De Radio Brique. Pues desde el CADE llegan nuevas acciones formativas. De hecho, precisamente mañana se va a llevar a cabo una de ellas, pero la que a nosotros nos interesa se va a desarrollar en concreto la semana que viene, el 3 y el 4 de diciembre. Se trata de un curso de Ley de Protección de Datos, Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. De todo esto se va a hablar, como decíamos, el 3 y el 4 de diciembre. Y bueno, pues aquellas personas que estén interesadas en participar podrán hacerlo inscribiéndose, imagino, en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Cuéntanos los detalles de esa acción formativa. Pues mira, nosotros hemos tenido la oportunidad de comentar en otras ocasiones que tenemos unos cursos mensuales dirigidos a emprendedores, empresas y también a personas desempleadas, que lo damos todos los meses. Entonces mañana tenemos uno que es de Business English, que es un inglés más destinado al mundo de los negocios, pero como ahora mismo tenemos completo el cupo, tenemos 19 personas apuntadas, en principio era para 15 y tenemos 19. Pero, como bien has comentado, lo que sí tenemos ahora mismo abierto el curso del 3 y 4 de diciembre, que es una formación un poco más especial, en el sentido de que, aparte de dar los cursos mensuales que damos, que duran unos 4 o 5 horas de duración, pues aparte tenemos una formación más específica para, igualmente pueden acudir emprendedores, empresas y también personas desempleadas, pero es una formación un poco más en profundidad, puesto que es un curso, en vez de 4 horas, es el doble, es de 8 horas. Aparte, normalmente los cursos los damos nosotros, los técnicos del CADE de Ubrique, pero en esta ocasión lo va a dar una empresa externa, una empresa que se llama Mentora Crowd, Mentora Crecimiento. Es una empresa especializada en formación y en el tema también, en el tema que se va a tratar, que es la Ley de Protección de Datos y Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Y entonces el curso va específicamente sobre este tema. Es un curso gratuito, está acreditado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Y bueno, animamos a todo el que está escuchando que se apunte cuanto antes, puesto que ahora mismo ya hay gente apuntada y lo que queremos que, primero, que no se quede, que pues tengamos por lo menos 15 y que nadie que esté interesado se quede fuera. Máximo de 15 alumnos entonces para participar, ¿no? Sí. ¿Alguna duda? Por ejemplo, ¿por qué lo imparte una empresa exterior y no desde el CADE? La duda que tenía en primer lugar. Sí, porque tenemos formación en gestión empresarial básica, sí, que es el que he comentado que lo damos todos los meses, y aparte tenemos formación personalizada. Ahora mismo en el CADE de Ubrique tenemos dos proyectos incubados, que es un servicio específico, un incubado interno, un servicio específico. Hay dos empresas o dos emprendedores que están en las instalaciones de CADE con su propio proyecto empresarial, están viniendo todos los días y están. Entonces, esa formación va destinada fundamentalmente para esos dos emprendedores que están incubados y, por supuesto, pues abrimos el campo para que una vez que está esa empresa que lo está impartiendo, pues que aproveche cuanto más gente mejor. Por eso hemos abierto y estamos hablándolo por la radio para que puedan venir también emprendedores y empresas y por supuesto también personas desempleadas que estén interesados y que se aproveche esa formación que se va a impartir. Eso por un lado, luego por otro lado también queremos conocer, bueno, pues exactamente sobre qué iba a girar el curso. Dos leyes, ¿no? Sobre esta se va a formar, sobre la Ley de Protección de Datos, sobre la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Esa es la que me sugiere a mí más dudas, ¿no? En exactamente a qué se refiere. Y luego también el comercio electrónico, que es otro asunto que en otras ocasiones hemos abordado aquí, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un poco complicado. Sí. El nombre del curso es muy largo. Hemos estado haciendo un cartel para que se diera en el Club de Empleo y en el Andalucía Orienta y pues nos costaba trabajo meter el título del curso en el cartel. Sí. Pero son muy dos leyes que están muy relacionadas, en el sentido de que la Ley de Protección de Datos, como bien dice, es un poco más conocida, es la ley de 15 del 99, del año 99, todas las empresas que tratan con clientes que tienen unos datos personales, por lo que fuera, un listado de clientes, un listado de proveedores, un listado de trabajadores, pues, y tienen datos personales sensibles o especialmente sensibles, pues tienen que cumplir una serie de requisitos, que es lo que regula la Ley de Protección de Datos. Y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, pues va muy relacionada con la Ley de Protección de Datos, pero enfocado más a esos datos que manejamos por Internet. Uh-huh. Entonces, sabemos que hay muchas empresas en Ubrique, afortunadamente muchas, que tienen su página web y tienen servicios de comercio electrónico, entonces esa ley le afecta radicalmente. Tienen que cumplir eso, todo lo que establece la ley. En el curso se va a hablar de en qué consiste la ley, quién tiene que aplicarla, también los mecanismos que nosotros como consumidores o como clientes de una empresa tenemos para defender nuestra privacidad, porque todos hemos visto cómo en algún momento dado, pues nos llega de pronto una información o nos llega a nuestro correo electrónico o nos llaman por teléfono y nos informan o nos venden, es una empresa que nos está vendiendo y se nos queda la duda de por qué y a santo de qué tiene esa empresa nuestros datos personales, un dato personal como el correo electrónico, cuando no nos llaman o nos llegan correo electrónico hablándonos sobre aspectos de nuestra vida privada, es decir, entonces esos datos están muy protegidos por la ley, afortunadamente, por la ley 1599 de protección de datos y por la ley 34 del 2002 de servicio de la sociedad de la información y el comercio electrónico. Con lo cual, como individuos, como clientes, como usuarios, nos interesa conocerla para que no jueguen con nuestros datos, para que no. Pero también como empresa, y sabemos que aquí en Ubrique, pues afortunadamente, pues hay un tejido empresarial muy variado y además muy muy amplio, pues también como empresa nos interesa conocerlo porque tenemos que también aplicar esas dos leyes, y de lo que se va a tratar en el curso en definitiva es cómo aplicar esas leyes, qué cláusulas informativas se pueden poner en nuestros correos, en nuestra página web de cara a cumplir esa ley. Y además es interesante porque cuando queremos cumplir un certificado de calidad, queremos como empresa que nos den el certificado de calidad, todas las empresas que quieran acceder a certificados de la calidad tienen que cumplir sus prescripciones en materia de protección de datos personales y en materia de la otra ley, de la ley 34 de 2002 de servicio de la sociedad de la información y el comercio electrónico. Con lo cual, un poco de esos temas, se va a hablar en el curso, que ya digo, son 8 horas, son 2 días, es un horario cómodo relativamente, porque de 10 a 2, y lo que pretendemos que tanto los proyectos que están incubados ahora mismo en KB Ubrique, como las empresas que estén interesadas, como por supuesto cualquier persona que esté desempleada y quiera un poco enriquecer su currículum, porque está invitado al curso, que es totalmente gratuito, y lo que queremos es que lo aproveche el máximo de gente posible. ¿Para inscribirse qué hacemos? Pues para inscribirse pueden llamarnos al teléfono 856-58-8004, aunque empiece por 8, no es un número claro. Sí, lo sabemos. Es un número local. Y o mandando un correo electrónico a cade.ubrique@andaluciaemprende.es, o visitarnos, venirse, acercarse por aquí a nuestra, estamos encima de la oficina del SAE en la avenida Juan de la Rosa. Pues ahí podemos informarnos y podemos también inscribirnos para este curso gratuito que se oferta por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Se va a desarrollar el próximo 3 y 4 de diciembre, 8 horas en este horario de 10 a 2 de la mañana, curso de Ley de Protección de Datos, Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Con todos estos datos nos vamos a quedar, se nos agota el tiempo, tenemos a las 12 que cubrir otro espacio. Javier, no sé si quieres comentarnos algo más, invitar a todas aquellas personas que estén interesadas, que no lo piensen y que se inscriban, ¿verdad? Si no tienen nada que hacer, sí, como tú decías. Sí, por supuesto, como bien has comentado, que se inscriba cuanto antes y nada, y como tenemos poco tiempo, pues agradeceros como siempre que contactéis con nosotros